Hola a todos, bienvenidos un día más. Hoy os vamos a hablar de la central nuclear de Garoña, que tras el desgraciado accidente ocurrido en Japón, se reabre el debate sobre el cierre de esta central. Ahora pasemos con nuestro compañero Alex para que nos hable de ella. Bueno, Berto, la central nuclear de Garoña cumplirá 38 años de funcionamiento el día 5 de julio. Estos largos años han dejado huellas profundas en esta instalación, hasta tal extremo que ha minado su seguridad de forma severa. El principal problema que afecta a la central es la corrosión del propio núcleo y del circuito primario de refrigeración. El barrilete, una pieza de forma cilíndrica clave para la seguridad que mantiene la integridad del núcleo del reactor, tiene una fisura que recorre todas sus circunferencias. Y el 70% de los tubos por los que penetran las barras de control, que actúan como verdaderos frenos de la central, están aquejados por fisuras de diferente gravedad. Durante el mes de abril de este año, ahondándose el caso de que la central estaba bajo la mirada de la opinión pública, Garoña sufrió tres paradas accidentales por fallos de sistemas distintos. Si bien no hubo riesgo de escape radioactivo en estas ocasiones, pero estos incidentes son claros síntomas de la degradación que sufren múltiples elementos de la central. Degradación acumulada que puede dar lugar a un accidente severo si concurren un par de fallos simultáneos en sistemas de seguridad clave. Ecologistas en Acción denunció la aparición recientemente de peces muertos en el río Ebro en las proximidades de la central nuclear de Garoña, durante la noche del día 12 de noviembre. Las causas de esta mortalidad se deben a un vertido de la central nuclear cuya naturaleza y alcance se desconocen. El vertido podría deberse a un escape de algún producto químico de los usados para la limpieza del circuito de refrigeración, que es abierto al río Ebro, o también a una liberación de agua demasiado caliente. Ambos casos tendrían efectos negativos sobre la fauna y la flora del río. Ecologistas en Acción pide que se investigue la naturaleza del escape y que se sancione a los responsables de la central por las afecciones causadas al río Ebro. Como se ve, el mantenimiento de la central en funcionamiento puede traer consecuencias negativas para el medio ambiente. Bueno, esto ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos en el próximo. Adiós.